camina por la ciudad y se pierde en su soledad. Y ella llora y ella ríe gritando amor. Y ella sueña y ella baila buscando amor. Besos, la voz que perdió. Y ella llora y ella ríe gritando amor. Y ella sueña y ella baila buscando amor. Y una canción suena y se le parte el pecho en sueña y ella baila buscando amor.